esas cosas bellas que suceden en el amor. Momentos felices que guardé en mi corazón. Fueron tantas las mujeres que pasaron por aquí, pero pocas las que fueron tan sinceras para mí. Esas son males necesarios. Si eres pobre o millonario, te lastiman igual. Esas son males necesarios. Te exprimen a diario, no le importa que seamos hombres con sentimientos. Y ellas son males. Pasaron por aquí, pero pocas las que fueron tan sinceras para mí. Esas son más.